y en un segundo nada más ella llegó a la plaza. Ya está en la Plaza San Martín, Sol Pérez, a quien la volvemos a saludar. Hola, Gaby. Así es, nos volvemos a saludar porque estamos marchando acá en la Plaza San Martín, acá con las Madres Plaza de Mayo, otra vez acá con María en la lucha. Está frío, pero aún así los jueves a las 11, 11 y media de la mañana se marcha igual en la Plaza San Martín. ¿Qué tal? Muy buenos días para Radio Comunitaria La Mosquitera. Hola, buenos días. Bueno, aquí estamos, como todos los jueves, ya son más de 40 años que marchamos a esta hora acá en la plaza. Hoy día ha salido el solcito, no hace tanto frío. Entonces, bueno, estamos acompañados por parte de la gente que viene todos los jueves. Lo que pasa es que anoche muchas han estado hasta muy tarde en la Plaza Independencia con el tema este de la legalización del aborto. Y bueno, la pena es que no salió, pero más temprano que tarde va a salir. Tiene que salir esta ley, porque es muy necesaria. Pero claro, sabemos que acá en el país, mucho legislador y eso le tiene miedo al diablo. Total, las mujeres de ellos, cuando se tienen que hacer algo, van al médico y pagan. Entonces, ¿qué les importa a las mujeres pobres? Ese es el tema, nada más. Porque los abortos van a seguir existiendo y han existido toda la vida. Entonces, quieren tapar el sol con las manos, pero no van a poder. Va a salir la ley, o el año que viene, o el otro va a salir. Entonces, así. Bueno, es increíble esa apertura que se ha generado en esta sociedad, esta puerta que no se va a cerrar, esta puerta que ha levantado la mujer, la bandera de la mujer, la bandera de los derechos de la mujer, de los derechos que se están conquistando y que siempre se han conquistado en la calle. Sí. En los espacios públicos. Sí, y todos los derechos que nos faltan y los que nos están quitando, hay que reconquistarlos en la calle. No nos queda otra, porque los pueblos no tienen otra herramienta para reclamar los derechos y para hacerse respetar por las autoridades. Porque las autoridades no son los dueños ni del país, ni de las provincias, nada. Los dueños son los trabajadores, los que trabajan y pagamos impuestos. Esos somos los dueños de los países, de las provincias. Porque ellos a veces ni pagan impuestos. Mirando Jobne, que se olvidó que en un lote vacío había construido una mansión de 3 pisos y no pagaba los impuestos correspondientes. Entonces, y como eso hay mucho. Entonces, bueno, nosotros estamos convencidas de que esta ley no salió ahora, pero no fue tanto la derrota, porque fue por muy poco que perdieron. Entonces, bueno, o el año que viene, o el otro, esa ley va a salir, porque es muy necesaria, y muy necesaria para que no se mueran las pobres, las que se tienen que hacer un aborto clandestino. Entonces, tienen la obligación de sacar esa ley para que pueda ir la que quiera, la que necesite hacerse un aborto, porque tampoco es algo muy bueno para una mujer hacerse un aborto, se sufre mucho. Pero bueno, muchas veces las circunstancias las obligan. No es de ahora, eso ha sido toda la vida. Pero claro, como las pobres son las que ponen el cuerpo, se mueren, entonces a las autoridades no les importa. Y a la iglesia menos. Pero la gente, Gracias, compañeros. En esta votación también ha tenido mucho que ver la intervención de la Iglesia Católica. A la Iglesia, a la gente de la Iglesia, les importa mucho el niño por nacer, parece. Pero ya cuando están nacidos y los matan como perros, ni les preocupa, como hicieron en la época de la dictadura. Yo no vi ningún obispo, ningún cura que saliera a reclamar por los niños de por los niños que se robaban y por los detenidos desaparecidos ni por los que mataban en las calles. Nunca reclamaron, nunca. Es más, sabemos que los curas denuncian los vuelos de la muerte, estaban ahí al tanto de toda esa información, ¿no? Y sí, fueron cómplices. La Iglesia Católica ha sido cómplice de la guerra militar. Eso lo hemos dicho siempre, no es de ahora. Entonces, bueno, así están las cosas, pero hay que luchar. Otra cosa no nos queda a los pueblos.